Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a... No es viernes. Hoy no es viernes, ¿no? ¿No? No. No, cachi, me he equivocado. ¿Qué día hoy? Hoy un día normal, ¿no? Hoy, que yo sepa, es sábado. ¿Es sábado? ¿Qué día es hoy? ¿Un sábado? ¿Y a mes? ¿A qué día de mes estamos? Yo creo que, si no me he equivocado, 31. Sí, ¿Y es diciembre? No. Pero el 31 no lo quitaron. No. 30... Sí. No sé, ahora con... Eso ha sido en Samoa. Con las medidas de ahorro, eso a lo ha sido mejor. En Samoa. Ah, bueno. Entonces, sábado 31 de diciembre, hoy es Nochevieja, ¿no? Y mañana Navidad. No, que te tuerces, que te tuerces. No. Pues eso, hoy esta tarde... Lo dice. Pues eso, Nochevieja, y aquí estamos en este especial La Guarida del Androide. Después de una semanita de ausencia que hemos estado perdidos y volvemos a lo grande, con la gran responsabilidad de despedir el año aquí en Radio Cuyar en esta tarde un tanto atípica. ¿Y quién están aquí? ¿Quién son los miembros que van a... los miembros del equipo que va a despedir el año? A mi derecha tengo a nuestro particular niño de San Ildefonso, que canta su tiruriruriruriru los números. Y ese es José. Sí, hoy soy yo. Tiro, cántate tiro. Algo, cántate un premio. ¿Un premio? Joder, ya empezamos que me van a pegar. No, tú tranquilo, si te van a pegar de todas maneras. ¿Qué número quieres que diga? El tiruriru tiruriru. Ah, vale. ¡Tiruriru, tiruriru, tiruriru! ¡Tiruriru, tiruriru, tiruriru! Venga. Y aparte de nuestro particular niño de San Ildefonso, tenemos al pequeño ayudante de Santa Claus, que es Ángel. Yo, perdona que es corte de rollo, pero no me he presentado hoy. ¿No? ¿Y eso? Estoy cabreado. ¿Estás cabreado? ¿Con vosotros? Pues con nosotros. ¿Puede ser por algo ocurrido la pasada Nochebuena? Sí, bueno, contigo José no, con Trulli y Mague. Vale. Fue sin querer. El Bosca nos obligó. Que nosotros lo decimos, además lo pusimos claramente en Facebook, que como compañero te apreciamos, o sea, apreciamos mucho tu colaboración, queremos. Lo atropellé coche. Que te dejáramos olvidado en aquel cuarto de baño fue un accidente. Le pasa a cualquiera. Qué cabrona, me quedé forever alone. Y de forever alone. Pues eso, Ángel, el habitante del cuarto de baño, el pequeño ayudante de Santa Claus, está aquí. Y a su lado tenemos a uno de los renos de Santa Claus, exactamente el reno Renardo. Sí. Que es Maggot. Es el de la nariz colorada, ¿no? Sí, no, ese es Rudolf. Sí, no, bueno. Sigo la frase porque estamos en horario infantil y qué hacen los niños escuchando a nosotros cuando están echando el clan los Bakugan. Pero eso es muy sencillo. Tú hablas en cable. ¿En cable? No, era más de wifi. En todo caso dirás de clave. No. Hoy nos vamos a comedir. O sea, está claro que vamos a portarnos bien, bastante bien, que estamos en horario protegido. Sí, porque... No sé quién... No han amenazado con cortárnoslo. Las bolas del árbol. Nos van a quitar las bolas del árbol. Dicen que estaban metidas por ahí, para pegarnos. Pues eso. Entonces... A los controles técnicos tenemos a nuestro repartidor de mantecao. Hola, buenas noches. No, repartidor de mantecao no, que se los come. Sí. Que así me repartidor. Mira. Te va a hacer la demostración gráfica de cómo se reparte un mantecao. Procedimiento empírico. Sale de la pecera, da media vuelta a la mesa. Espérate. Por el amor de Dios, espérate. No podemos acabar el año en paz y en armonía, sin colleja. No, eso era la noche buena, ¡Hala! ¡Toma, mantecao! Le ha quitado el auricular. ¡Ay, Dios! ¿Qué lo quieres? ¿De almendra? ¿De limón? Esto es maltrato. Yo el año que viene no quiero colleja. Pues vale, era nuestro repartidor de mantecaos. Esto, y... buenas tardes, noches. Siento haber entrado así. Que lo que yo no sé todavía es qué puñeta hacemos en Nochevieja. Bueno, ¿qué puñeta hago yo con vosotros en Nochevieja? ¿Tan mal te has portado este año? Vamos a comernos una cosa que no sé... ¡Que te encanta! Lo que no me entra es, con tantas secciones que tiene la radio cuyas, tenemos que ser nosotros lo último. Lo último, si es que claro, el 2012 ya se acaba el mundo y... Ya han dicho, tatas, para lo que queda en el convento, me meo dentro, venga, vamos para adelante. Bueno, esto... Desperdido al río. ¿Os cambio la música? Sí, venga, sí, ponnos algo más de la guarida. Ay, ay, me gusta, sí me gusta. Pues lo dicho, Agustín, que es nuestro repartidor de polvorones, y yo, que soy... ¿Quién soy yo? ¿Vos quién voy a ser? ¡El gordo de Navidad! Trulo, vuestro anfitrión. También tengo que decir que por aquí tenemos un par de pastorcillos del Belén. Aunque uno tiene más bien cara de caganet. Sí, o sea, puede ser. Tiene alguno. Tenemos un pastorcillo y el otro, el tío cagando del Belén, que ha venido también a vernos. El que tenga la uña rosa. Sí, no. Tenemos por ahí a Monchu, tenemos a Bonil, con la... son fanes habituales del programa, colaboradores por aquí. Se dejan caer de vez en cuando, que también ya les vale. O sea, hombre, la de cosas que hay que hacer esta noche. Y estáis aquí. Es que también de vez en cuando hay que repartir algo que llaman amor, armonía y cosas así. Lo que pasa es que nosotros ya se nos ha acabado y... Déjate decimos, de rollo, ¿dónde está mi regalo? Quiero mi regalo. Eso, ¿dónde está? El año que viene te lo doy. Bueno, queda poco. Vale. Pensa que queda una horita. Pues eso, son las 6 y 13 de la tarde, según veo por ahí. Y como novedad para hoy voy a decir que tenemos las líneas abiertas de teléfono por si de alguien nos quiere llamar y... Eso, llama. A padrino, un José. José, salgo. No. Bueno, si llaman, para que no salga la Agustín de la pecera. Ahí está, esto como si fuese a un ver, telemaratón, ¿no? Aquí exactamente. Queremos el apoyo. Con vuestra ayuda, pues no me dará collaja. 6 de José. Pues eso, tenemos la línea de teléfono abierto y podéis llamarnos al 958-73-2522. ¿Para qué podéis llamarnos? Pues mira, no lo sé, pero... si precisamente... Podemos echarte las cartas, ves que no sale. Sí. Uy, yo la he hecho muy bien. Ahí está, pero total, si estás escuchando este programa, ¿qué más te da? Ya llamas, si el daño está hecho. Llama, ¿viste? Ya, el daño está hecho. Pues, como resumen de... Bueno, como sumario del programa, vamos a decir que lo primero va a ser noticia. Tenemos que hablar la actualidad ante todo. Y en la parte final vamos a hacer un simulacro de uvas. Vamos a explicar un tutorial cómo se comen la uva. Y luego vamos a hacer aquí un simulacro para que veáis de qué va la cosa. Para que luego dentro de 6 horitas... Pero de verdad. Sí. El simulacro de verdad. El cómo se comen la uva, eso ya nos enseñan de chiquitillo, que es por la boca y masticando. Pero el procedimiento a seguir. El procedimiento es de con la campanada, los cuartos, los medios y los tres cuartos. Sí, lo de infinitivo. Sí. Y un cúbito supino, mismamente. Pues eso, vamos a tener noticias, algunas cositas, resúmenes del año y algunas secciones nuestras adaptadas a la Navidad y el simulacro. Así que, ¿empezamos? La primera noticia de la tarde es una oferta de trabajo. Me dicen que está la cosa malita, que no hay empleo. Yo la quiero. Vale, pues aquí pagan 30.000 euros al año por empujar una silla de ruedas. Yo la quiero. Espérate. Dice, coño, bueno, 30.000 euros por una silla de ruedas, no tiene que ser tan fácil. Y no, porque se trata ni más ni menos que la silla de Stephen Hawking. O sea, Stephen Hawking, el científico, tan molón. Espera, tan listo que es y no sabe cambiarle la pila a su silla de ruedas. Espérate. Este sí, que va medio así. Ah. Vamos a ver, Mac, tío, que estamos despidiendo el año. Un poco de por favor. Vale. Tenemos que decir. Y no que... menciona a Superman. No, a ver, deja el caballo. El caballo está. El caballo está por ahí, míralo. Sí, el caballo siempre ronda. El caballo viene, está preparando viene la cena. Escúchalo, o sea, ahí va. Cristonito está preparando la cena, no te creas tú que no. Oye, ¿cómo se come la uva el caballo? Por la boca, también. Y masticando. Masticando, evidentemente. Bueno, la que faltaba. Esconder la sidra, esconderla. Sí, sí, Amy Winehouse, que acaba de llegar aquí al estudio, el zombie de Amy Winehouse, porque la pobre llevaba desde Nochebuena perdida. Vaya fiesta, se ha pegado la bicha. Sí, yo creo que voy a hacerle la autopsia o algo otra vez, porque eso tiene que tener ya dentro más cosas. Ha ido recolectando por todos sitios. Sí, sí. La mascota de nuestro programa, el zombie de Amy Winehouse, que se ha pegado una Navidad... Fina. Pues eso, fina, very fine, como dirían los ingleses. Very, very fine. Pues como decía, El profesor Stephen Hawking busca un asistente y no te creas, dice, tiene que manejar y reparar la silla rueda. Que tú veas la silla rueda, eso lleva... no lleva extra eso ni nada. Pues tiene el botón on de se enciende y el off de se apaga. Dios. Claro. Y eso no merece colleja. Se la apuntamos, ¿no? Claro, claro, mira. Chiste malo. Escucha tú la transvergencia que hay para dar colleja. ¿La qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿La qué? No. ¿La qué? La transparencia que hay para dar con las collejas, ¿eh? Es que la tuya viene a plazo fijo. Pues le he dicho, tiene que saber manejar, reparar la silla de ruedas, que además pueda programar el sistema de comunicación vocal robotizada. ¿O vosotros imagináis que ese tío le dé por trolear a Stephen Hawking y le cambie ese sintetizador de voz por la voz de Chiquito la Calzada? Pasaría a ser Dios directamente. Sí, está Stephen Hawking, porque otra de las funciones, es decir, tener ahí ese asistente cuando Stephen Hawking pueda sus clases. Imagínate que le trolea y le cambia la voz del sintetizador por la de Chiquito Calzada. Dice que va una estrella por el espacio. Hice un agujero negro, agujero blanco. Scandinavian Power. Tiene que ser digno de ver, ¿eh? Yo iría a sus convenciones. Yo iría también. Sí, sí. Tiene que ser una fiesta. Pues vale, eso, primera noticia es que ahí tenéis la oferta de trabajo. El que se atreva a que mande el currículum, no sé dónde, yo creo que la oficina del INE. Poneros la cola y si podéis entrar, que está la cola larga, pedí el trabajo. Otra noticia, y esta no sé si vamos a nombrarlo como el tonto del año, porque el título, el muchacho se lo merece. Estamos dando títulos sin tener que recibirlo. Vale. Bueno, pues el caso es que va a salir un juego de rol, un MMORPG, MORP, o como sea, ya sabéis, un rol online, de estos que tan de moda están, que se llama Age of Bullying, y está basado en la China medieval, estilo Tigre y Dragón. Pues bueno, han hecho una subasta, creo que fue por eBay, o sea, los creadores del juego, y han puesto algunas mejoras, precio de 15, 30 dólares, montura guapa 70 pavos, 70 dólares, y algunas cositas así. Y llegaron algunas armas únicas que han llegado a venderse por 1.600 o 2.500 dólares. Dices, ¿quién se gasta 2.500 dólares en una espada? En una de estas armas, pero inventaria. Sí, sí, de un juego de rol. Pues, 2.500, eso no es nada. El protagonista de nuestra noticia se ha gastado 16.000 dólares en una espada. Ese es Beckham. Para que luego le vaya lento el juego. Pero ¿sabéis lo que más fuerte? Que el juego está en beta. Que es que no puede ni usarla. Por favor, criatura. Arma de cántaro. ¿Qué quiere decir eso? Castellano, por favor. Pues que se ha gastado 16.000 dólares en algo que no puede usar. Encima tú. O sea, se ha comprado una espada en un juego que no puede jugar. ¿Qué hacemos? Es como Superman cuando se compró los patines. No los podía usar. Sí podía. Sí podía, sí podía. Pero entonces, ¿para qué tenía las ruedas de la silla? Redundancia, se llama redundancia. Ves, Mague, está así. Por acumulación. Ala, ala, ala. Paz y amor, os traigo paz. ¿Ese era Jesús? Sí. Mismamente, o era el señor Barnes. Os traigo paz. Sí, era el señor Barnes. El señor Barnes. Pues lo he dicho, que aquí el coleguilla ya habrá tenido sus 5 minutos de gloria y será un forever alone de cuidado. Así que nosotros le vamos a dar, ¿cómo diría Torre Iglesia? Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. ¡Uno! Ya está, un aplauso, ¿no? Ah, no, aplauso. Pero es que yo estaba entrenando. Ah, vale. Pues venga, a la de tres, un aplauso. ¡Un! Por favor. A la de tres. Organización. Por favor. Espérate, que estamos así para dar palmas. Espérate luego para la uva. A la de tres. A la de tres que cuentas hasta tres o a la de tres que dices tres. Yo cuento. Vale. Una, dos y media. Doy tres cuartos. ¡Tres! Ya. Otra noticia. Podía habérmelo ahorrado. A ver, nosotros, no sé si habréis dado cuenta de que nosotros en nuestra labor social, de vez en cuando venimos denunciando gente que no hace su trabajo. Como ya dijimos lo de DARPA, que se gastaron un porrón de millones en una... Copiando al WoW. Copiando una montura de World of Warcraft. Pues ahí tenemos dos científicos con título y todo eso, como son el profesor de la Universidad Estatal de Arizona, Paul Davis, físico, teórico y astrónomo, y actualmente trabaja en el campo de la astrobiología, y Robert Wagner, que es un investigador del Centro de Exploración de la Tierra y el Espacio. Pues estos dos señores, con tanto título de rimbombante, han hecho una petición para que busquemos restos alienígenas en la Luna. Di. Yo no, es que se me va a pasar por la cabeza, sí. Pero ¿para qué van a buscar restos alienígenas allí en la Luna? Y pues si no acaban de grabar una película sobre los nazis que viven en la cara oculta de la Luna. A ver. ¿Qué me he perdido eso? ¿Nazi en la cara oculta de la sí, Luna? Sí, hay nazi en la cara oculta de la Luna. ¿Qué película es esa? Una que está ahí. Cabela la hay. Cabela Ayla. Una está ahí. Hay no. Nazi en la Luna. Bueno, pues esta gente lo que quiere es que dice que en vez de buscar ondas de radio, que dicen que son muy la posibilidad es muy remota como se está haciendo, dice, pues venga, vamos a buscar en la Luna, porque ellos se basan en el libro del Centinela, en el cual decían que posiblemente una civilización alienígena. Dime. ¿El Centinela no es el Capitán América? ¿El Centinela de la Libertad? No. Un autor, no recuerdo cuál, en el año 49 escribió un libro que decían que una civilización alienígena había estado en la Tierra y habían puesto una pirámide en la Luna para si algún día el hombre llegaba a la Luna se activaría un sistema de defensa. Ah, que entonces este hombre tiene para ver la misma que, las criaturas que las criaturas primitivas, es decir, las criaturas primitivas de la Tierra, si a ver si eran capaces de tener una tecnología de salir de la Tierra. Es que te voy a decir una cosa, Trulo. Ese escritor escribió junto a Stanley Kubrick 2001 Odisea en el Espacio. Sí. Pues esta gente se apoya en esa teoría. Mentira. La verdad es que yo creo que es que van a garantizar la seguridad en la Luna. Asegurarse que no hay alien para montar ya la pizzería de una vez. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Ahí está, dice, va a buscar restos alienígenas de una civilización alienígena en la Luna. Y solo va a encontrar cajas vacías de pizza, del Domino. Si es que es obvio. Pero yo a lo que vengo a denunciar, criatura de Dios, no sé cuánto dinero cobraréis en vuestro centro de investigación. Pero no se os cae la cara de vergüenza, estaba vagueando todo el día. Habéis visto Transformers 3. Y habéis dicho, hostia, alienígena en la Luna, ¿por qué no se nos ha ocurrido? Y lo propongan así seriamente. Sí. Cuando el hombre pisó, bueno, es una leyenda negra que hay. Sí. Cuando pisó la Luna el Luis Astronester de la trompeta, no, el otro. Sí, la... Dicen que había ruina y todas esas cosas ratas, pero eso es de más frikas casillas. Eso de Fricker Jiménez. Luego, sí. Luego vamos a hacer conferencia directa con el profesor Fricker Jiménez. Sí, eso no tienen valor. Si son unos. ¿No ves que son ratas de biblioteca? Sí. Luego, algunas de estas dudas la hablaremos con el profesor Fricker Jiménez más adelante, que vamos a hacer un consultorio. Magel, tú tienes una noticia, ¿no? Sí, pero la voy a decir después de la publicidad. Después de publicidad, mira, sí. Qué bien. Consumir, tenemos hasta publicidad. Ay, tenemos publicidad. Tiempo para fumar y toque. Consumir. Compra marcas. Venga, pues volvemos en un momentito. Vámonos a publi. Estamos de vuelta de publi, de este bloque, y recuerdo que el teléfono sigue abierto para que nos llaméis al 958-73-25-22 y, no sé, nos deseéis un feliz año o... Llama. O amenazas de muerte, lo que queráis, o sea, llama. Tenéis línea abierta. Llama para cagarte. O diríamos que nos insultarais, pero no nos dejan decirlo a nosotros palabrotos, vos nos dejáis vosotros. No, pero mira, mejor podéis llamarnos y decirnos, soy una morcilla. Soy unos blanquillos. Teta. Soy unos rellenos, un morcón. Sí, es el arcón. Ay, chorizo, urdangarines. De poca monta. No. Esos son consuegros como los malos vinos estos, añejos. Añejos, vinagre. Eso. Vale. Otra. Seguimos con las noticias que nos hemos quedado antes a media. Mager, sí. Noticias. Aclara, trata de arrancarlo, por Dios, Carlos, trata de arrancarlo. No tenemos a Matías Plá, que quede claro que no tenemos a Matías Plá. No, vale, no. Yo lo digo un poco más salepeando, pero en fin. que macho, que... Pues se me ha ido el pistón. A ver, si tienes la pantalla delante, léela, Mague. La chuleta, lee, mira para adelante. ¡Ay, tenemos chuletas! ¿Dónde? No, de la de con comer, ajo. No. De la de. De la. El folio. Bueno, que si quieres comerte. Si quieres empezar a chupar monitor, por mí. No, pero sí, cuando yo lea. Si se te pone el pelo rubio, no es culpa mía. No, que entonces me vuelvo tonto. ¿Más? ¡Claro! ¡Claro! Porque sería el doble de tonto. ¡Hombre! Tonto al cuadrado. Vale. Pues que el ministro. Trulo, por favor, procede a collejear. ¿Eh? A ver, tengo permiso de los mantecaos. Trulo, por el amor de Dios, yo me creía que tú eras mi amigo. Y lo soy. No, pero es que no puedo decirle que no con una colleja. Ah, es como claro. Una chocolatina, ¿cómo la rechaza? No puede. Así que. Míralo por el lado positivo. ¡Tasca! José, por me vengaré con todos vosotros. Voy a regalar carbón. Voy a convencer a los reyes. No, mira, te digo una cosa. Carbón y si me traes un saco de carbón, tráeme también las chuletas para hacer la barbacoa. Ah, vale, de acuerdo. Pero que alguien ponga el vino, por favor. Vale, del país. Con eso pega más la cerveza. Bueno, vino, cerveza, da igual. Da igual, todo para adelante. Pues bueno, vale. El cervino. Sí. Que el Ministerio de Defensa del Reino Unido pues, quiere renovar los simuladores bélicos que tienen. Y hasta la fecha estaban utilizando uno muy raro, que ¿cómo se llamaba? Aquí te pillo, buscando, aquí te mato. Buscando. El Combat Flight Simulator. Sí. Virtual Battle Space sí, 2. Estaba, sí, ¿has visto dónde le vienen las manías de las collajas? ¿De algún lado? Sí. El Combat Flight Simulator de aviones, ese no viene con la... ¿Eh? Sí. Que los aviones no se estrellan ni pegan collajas a los otros aviones no. Cuando se estrellan uno encima de otro no, aviones. No, no. Ese de ir bien, no de matar gente. Sí. Ah. Pues eso, Virtual pues, Battle Space sí, el 2. Que tenían hasta ahora y se le ha quedado un poco osidaete, ya anticuado, y quieren renovar. Y claro, seguro que tiene los gráficos de una Master System, ve ahí, la dientes de... ¡Pic, pic, tururú! ¡Pic, pic, pic! Pues yo lo voy a buscar en la tienda de Taringa, a ver si puedo descargármelo, no sé tú. Eso parece los invasores del espacio. Por eso, calidad, tiene que ser de la misma época de jugar el Atari 2600 ya. Pues parece ser que estaban ahí los jefazos, estos que tienen lo de... Lo de las medallicas, que sí. Llevan más sí. Medallicas que un salchichón. A los que se le ocurrieron la idea, la brillante idea un día de llenar de monos gibartán, ¿no? Eso mismo. Eso. Son espías. Pues dijeron, es hora de renovar los simuladores. Y entonces pensaron, ¿qué hacemos? ¿Pagamos otra vez a Bethesda Soft, que es la que hizo el simulador ese? No, Bethesda no. Sí, Bethesda, sí. ¿Bethesda Fox? Bohemia. Bueno. Bethesda son los del screen. Sí, vale. Luego vea... ¡Déjame vivir! Vale, si ahora aprenden con el screen y ves todo el ejército británico con su mandoble grande, su casco con dos cuernos... Pues ganas no le faltarían, ¿qué quieres que te vikingos, diga? Esos son vikingos. Fusroda. Eso mismo. ¿Qué ha dicho? ¿Que muera Roma? Dice que no vende la escopeta con un récord de familia. Venga, sigue con la noticia. Pues que eso, en vez de pagarle otra vez a la compañía para que pillara y mejorara aún más su simulador de guerra, pues se van a comprar el Call of Duty 3. ¿Por qué no quieren la cosa? Espérate. Están dudando, ¿Call of Duty 3 o el Battlefield? A ver, están ahí. Modern Warfare 3 o Battlefield. Entonces, sí. Esas personas dicho... están en la cola de la espera de la tienda de los juegos del game, ¿eh? Sí. Para comprarse el juego. No, eso será el Estado, se comprará uno nomás y hará copias como... A ver, pero eso es piratería. Piratería no, de esa ¿tú te mala. Imaginas? Pirata malo. No, los ministros ingleses ahí en el Parlamento decir, bueno, tenemos un presupuesto para aprobar de 2.000 millones de libras para pagar el Live, el Xbox Live. Y unas patatuelas para echar algo. Equipo de micrófono. Luego los ve a la base todo desierto y todo en el barrancón ahí con el mando ahí. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero tú un soldado profesional que luego llega un niño de estos tocheto y que seguro que tiene la consola pirateada hasta los trancas, que tiene el juego que te dispara por la espalda. O sea, decir, no, él está de espaldas, tú lo llegas y te da el tiro en la frente. Sí. Eso como es muy triste. Eso es como jugar al Counter Strike en difícil, que tú ves el tío que está apuntando a la pared y dispara y siempre te da en la cabeza. Sí, sí. Pues sí, algo de eso parece. Será. Seguro vale. Que hay algún asiático que ya se ha cargado a medio ejército el solico. Seguro. Eso fijo. Se los pasa todo a cuchillo. ¿Sabes? Seguro. Y encima con recochineo. Hombre, yo personalmente hubiera elegido el Gears of War. ¿No? Sí. Como simulador yo hubiera jugado el Gears of War. No sé, a mí lo de la Lancer con la motosierra. Pero a mí eso te voy a decir, que la OTAN no quiero que apruebe que le pongan motosierra a los No sé, tú. Estoy intentando. Acojonada, acojonaría. Eso sí, eso sí, Que venga. Venimos a talar los árboles. Vale. Pero paso de noticia. Pasa de noticia. Ángel, dispara. Bueno, yo tengo aquí una noticia que yo, si no la doy este fin de año, no. No. Tú suelta. Importante. No acabo el año justo. Si tienes las cuantas palabras contadas, si parece que va a explotar. Venga, no le cortes. Venga, no, venga. No. Joder, es una noticia de cine. Vale, de cine español. Y es que Paquirrín ha sido nominado a los Oscar por al premio por mejor actor revelación por su aparición en Torrente 4. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, no a los Oscar, ¿eh? Es los Goya. ¿Tengo que salir haciendo el molinillo o qué? Pero todos andará. Lo del Oscar, tú tranquilo. Eso viene todo rodado. No, perdón. Era los Goya. Sí, era los Goya, pero que eso viene todo rodado. Está claro. Seguro que hay un troll por ahí que lo flipa. Seguro. Flipante. ¿Estás seguro? Sí, que lo está confirmado, en internet, está confirmado. Vale. Rapidito, otra noticia, pero sorprendente. Y es que se ha sacado un... Ya que tenemos los sistemas de reconocimiento facial, los sensores digitales y todas las cosas, se han sacado de la manga, en Japón, donde si no, un sistema de reconocimiento de culo para el coche. Qué bonito. Sí. El ladrón no puede robarte el coche porque no es su culo el que va a evidentemente, porque su culo no es el tuyo. Que se ve que con un sistema de sensores puedes medir, dicen que con un 98% de probabilidad, o sea, reconoce tu culo. Es decir, hay solo un 2% de posibilidad de que te roben el culo. Que o sea, mira, ese Rulo, dicen yo, que con la forma de sentarte. Es que eso tiene sentido. El porcentaje que dan de error es para cuando tenga el morrana, ya que se te aburta. Mira, yo sé que con la pregunta que le voy a hacer al Trulo me voy a ganar una colleja. Y si no la hago, no reviento, ¿sabes? Sí. Espérate, tú me estás diciendo que hay un coche, ¿no? O un asiento donde se asienta y reconoce el culo. Sí. Entonces, y yo si no es el culo del conductor, espérate, no arranca. Espérate. Sí, algo viene por si acaso. Sí, yo te hago la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, si asentamos una ballena. Primero, ¿no? Sí. La bajamos. ¿Cómo mete la ballena en el coche? Eso bueno, para empezar. Tú imagínatelo. Moja. Tú imagínatelo. Abriendo la puerta. Sí, por ejemplo. A ver. Y luego la sacamos, ¿no? Sí. Y luego metemos al Agustín. ¡Oh! El coche reconoce. Oh. Si el coche reconoce el culo del Agustín como el culo de la ballena. Agustín se gana un coche. Ah, vale. Y ahora sí, ahora pega. Entonces todo pega porque lo firmamos. ¡Hala! Otra vez. Esa te la gano. Hay que ver lo difícil que es la de vueltas que das para decir que Agustín tiene el culo gordo. Hay que ver. Macho, tío, sé que te la has buscado. Me está sentando mal la gamba, Lo juro, vale. De verdad, Y como último apunte. Rápido para irnos. ¿Quién que José se ha dejado el bigote, vale, como Hulk Hogan? Sí, Hulk Hogan, tenemos aquí a Hulk Hogan. Las pastillacas. Pues mira, nosotros algo que hemos hecho todos de pequeños, que era en el cumpleaños mezclar la Coca-Cola con la Fanta. Uy, me creía que me iba a decir cagarte en el ponche. No, pues de nuevo en Japón, donde si no, un lumbrera ha decidido comercializar la mezcla de Fanta con Coca-Cola. Vende a 120 yenes. Espérate, Fe. Vale, que mezcle el vino con la Coca-Cola. Yo, si se llama Fab Cola, no la compro. ¿Sabes lo que te digo? Pero, ¿pa' qué? Es que no sé cómo decirlo, a ver, que no sé. Como hay zagalillo, ¿dónde está? Llamadnos al 958-732522, ahora. Llamadnos. A ver, pues lo voy a decir súper fino. A ver, vamos a ver, por el amor de Dios. Que ni Dios en su última cena, o Jesucristo, a ver. Si va a beber la Fanta mezclándola con la Coca-Cola. ¿Estamos locos o qué buscamos? ¿Qué buscamos? Que la burbuja no, yo qué sé. Que esté volando. Dice, tomo Fanta-Cola. O Coco-Anta. ¿Qué es eso? Colanta. Coco-Guagua. Pues ¿qué es eso? 2 litros a 120 yenes. Y lo que pasa que nosotros no confiamos porque todo... No sabemos si estará bueno o no, porque todos sabemos que la mezcla era buena cuando tenía el color naranjilla. Si se ponía muy oscuro, es que no estaba bien. Eso. Quien no sabe eso no tiene infancia. Claramente. Yo qué sé. O sea, si te queda muy oscuro, decir, le falta Fanta. Entonces, ya cuando tienes ese color naranjilla, dices, ahora está bueno, te lo bebí. Y dices, sabe a rayos, pero oye, te lo echaba. Venga. Si le echa pentaceta. Déjalo, sí. Déjalo, anda, venga, dejemos noticias. Pongamos así. Punto y final a la noticia. Esta música indica que estamos en la sección de José, pero evidentemente ni loco lo íbamos a dejar hoy a hacer una sección. No, porque me han comprado mi bien. ¿Sabes lo que te digo? Me tienen súper contento. Está claro que tú hoy sección ni, vamos, ni por el forro, así que vamos a cambiarla por un lo mejor y lo peor de este 2011. Me encanta eso, pero antes te voy a decir una cosa. No sé yo si vosotros lo habréis notado. Pero... Sí. A mí, yo es que me queda raro, ¿sabes lo que te digo? Porque mira... ¿El bigote? No, sí, no, va a ser el bigote, va a ser el bigote. No. Es la estrecha amistad que hay ahora entre la primera y Antena 3. Porque mira... Hay colegueo. Sí, porque el otro día pusieron Antena 3, la primera de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sí. Ayer pusieron la primera de la televisión española, la segunda de los Cuatro Fantásticos. Sí. Mañana pone la televisión española Las Crónicas de Narnia. El León, la Bruja y el Armario. Que es una película 3? De gay. No. ¿Eh? Y Antena 3 pone el Príncipe Caspian. Exactamente. Que tiene caspa, coño. Lávate un poco el pelo. Pero de te das cuenta, ¿eh? Sí, es que no se lava con lore. Colegueo. A mí, yo soy amante de la Sexta 3 porque otro día pusieron Catwoman. ¡Ay! No pusieron Catwoman, película tan amada por este programa. ¡Ay! Mira, yo acabé vomitando cuando la volví a ver la tele. Te lo juro, de verdad. Estaba fatal. Pues eso. Y en cine, hablando de este 2011, hemos tenido pelis buenas, hemos tenido pelis malillas, hemos tenido pelis que son P.M. Lo vamos a dejar ahí, pero todos sabéis cuál es nuestra calificación estrella para los títulos. Sí. Y dentro del género fantástico podríamos hablar de pelis como Harry Potter. Hemos tenido un par de entregas Marvel, como ha sido el Capitán América, hemos tenido a Thor. Sí. Hemos tenido... Porque viene los Vengadores, algo de, sí, hemos tenido ciencia ficción tipo Invasión a la Tierra, también hemos tenido Super 8, con Spielberg y JJ Abrams. Sí. Y yo, personalmente, para mí, yo quiero decir, dentro del género fantástico y tal, para mí la mejor de 2011, a la crucificame, pero diré que es Sucker Punch. ¿Qué? Sucker Punch. En castellano, por favor. Sucker Punch, es que no tiene traducción. La de Zack Snyder. La del director de 300, la del manicomio, con la otra que está metida, que es un burdel, que tarari tarara. ¡No! Es más reciente. No, es más antigua. Ah. Bueno, pues eso. Y yo tengo que decir que como peli bodrio de 2011, Linterna Verde. Me queda media. ¿La has visto? No he acabado de verla, me pareció horrible. ¿Por lo sosa? Sí, es mala, pero aburrida de pelotas. Esa es mi opinión de cine. ¿Por aquí alguien más que opina de su mejor y su peor del año? Nos calla ya ahora y hablas para siempre. Espérate. Espérate, esa es la de... Espérate, que la tengo en la punta de la lengua. Espérate. Esa es la de... En serio, a los que no estén escuchando a esta hora, yo no sé qué coño hacéis escuchándonos todavía. Sinceramente, no tenéis ni mejor que cocinar. Haced algo, macho. Por favor, llamadnos al número de teléfono que hay a continuación. 958-732-522. Y te llaman a Bonolo. Llama que te ganas que la te moto. Te has equivocado, que el teléfono es de arriba, el 107.8. ¿Sí? Es el teléfono. Pues llama al 107.8 de la FM. Y pregunta por nosotros. Sí, y si no contesta, llama a Dios. Vale. Que ese siempre tiene respuesta. Sí, seguro. Y si no, Google seguro. Queridos oyentes de Radio Cullar, en estas fechas tan señaladas, desde aquí, desde la emisora municipal, queremos hacer un llamamiento a todos ustedes que están en su casa. Sé que están soportando un programa como este que hace daño a los tímpanos y a la salud mental. Es difícil. Pero si no tienen nada que hacer, por favor, adopten a un técnico de sonido. Sacarme de aquí por lo que queráis. Estoy dispuesto a pagaros. Seis de técnico de sonido. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand? ¿Ha pasado algo? No sé, que me he perdido. No sé, yo he estornudado y no recuerdo nada. Hemos tenido un frabla. un frabla. Yo es como si me fuera a tomar la medicina. Se te ha quedado más calmado. Pues eso, ¿alguien puede decir sus opiniones sobre este año en cine? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué es lo que no ha gustado? ¿Qué película? A ver, que esto estaba en los deberes, bueno, los salió la última de Crepúsculo, ¿no? Ese grito. Deja las cabras. Cierra el micrófono. No, deja esto abierto. Que preparados para el grito. Preparados, que ahí viene, que ahí viene. ¡Ámame! ¡No hablen de la saga que no se puede llegar a pronunciar! ¡Que las flanes, que no son las flanes del Royal! ¡Son las otras flanes! ¡Vienen a por nosotros con el saga! ¡Que quieren un embaroque por Navidad! ¡Os cómprate un pedazo de cristal! ¡A ver! ¡Amo! ¡Es que se me va! Si saliera en la tele estaría todo subtitulado porque no se le entiende la misma M. Punto. Seguro. Es como andaluza, que nos subtitulan a andaluza pues, a José igual. Ya puedes decir lo que sea en un correcto castellano, que si tú eres andaluz en la tele te van a subtitular. Te subtitulan igual. Y si eres callejero, vamos, directamente. Callejero es muy bonito. Eres andaluz y te van a subtitular de que, vamos, fijo. Pues yo tengo que decir que yo soy una persona que soy un temerario, no tengo aprecio por la vida. Y he visto la última de Crepúsculo en el cine. Ay, Dios, ya sí, estamos. Sí. Nah, no me lo creo. Eso, mira, esto es como la... ¿En serio? ¿No estaba el suelo húmedo? ¿Eh? No sé. Hostia, yo es que estaba pendiente húmedo a la pantalla viendo ese bonito espectáculo. ¿Por qué no le has preguntado si tenían la regla? Eso ya no procede, tío. Tarjeta amarilla. Eso es tarjeta. Lo mío ha sido sutil, tú eres un bestia. Por favor, sí. Anda, a ver si con esto lo arreglamos con un poco de publi. Flashback. No, otro flashback no, que se me va la cabeza, que no sé dónde estoy y dónde vivo. Dos minutitos faltan para las 7 de la tarde. Hay que ver, llevamos ya una hora de programa y todavía no hemos dicho nada, ¿eh? ¿Y las palomitas? ¿Qué palomitas? No hay palomitas. Hay corteza. Ah, ¿no? No, vamos a cortar al hombre que hay metido dentro de la pecera no. Para comernos la piel suya. ¿Esto como si fuese Viven o qué? ¿Te ha dado por el canibalismo, ese brote caníbal? Forever alone, forever los zombies, viva los zombies, yo qué sé. No sé lo que lo hace revivir, no, pero mira. Sí, a saber. La duquesa pues, de Alba un zombie, mírala donde la volviendo tiene. Volviendo a los repasos de este año. ¿Alguien quiere decir algo de cine? No. Nada, nadie quiere decir nada ver, de cine. Vamos a ver, pero... ¿Y de serie? Vale, de serie. Sí, ¿qué sí, es lo sí mejor de 2011 y lo peor de 2011 de mira, serie? Pues, mira, para mí, desde mi punto de vista, yo no sé cómo estaréis vosotros, pero vamos. Yo desde mi punto de vista, The Walking Dead a lo mejor. Vale. A ver. La crítica no opina lo mismo, pero... La crítica me... Están vamos poniendo la segunda si temporada, están poniendo a caldo, pero... Son tontos. Y lo peor, desde mi punto de vista, que yo sé que hay algunos que me van a decir... Sí. O tururu. A ver. ¿Cómo se llama esto? Perdido. Perdidos, ¿por qué? Pero si no es de este año, ¿no? No es de este año. Me da igual, la he hecho tantas veces, cuatro, a ver, que ya es da novedad, igual. Es novedad. ¿Sabes lo que te digo? Que el otro día me entero que están muertos en la isla. O sea, sé. ¡Toma spoiler ahí! O sea, sé. Me paso toda la esta pensando que están vivos y al final resulta que están muertos. Vaya serie cutre. Sí, no, la verdad es que ahí también a JJ Abrams se le vio el plumero, porque entonces, no, el final. Y empezaron los fans a decir, oye, a que todo el mundo está muerto y a decir, no. Por eso no adelgaza el gordo, o sea, sin comer, no adelgaza porque es un fantasma capullo, ¿cómo va a adelgazar? Entonces luego dije, lo que dice, hostia, tú, que no han pillado, ¿qué hacemos? Y dice, no, no, tú di que no y luego ya le metemos el bacalao así no. Doblado y ya está. Eso en serie. Para mí yo creo que lo mejor de este 2011 ha sido la segunda temporada de Malviviendo. Sí. Genial. Ha sido lo que más, de lo que más me ha gustado. Y series malas, a ver, es que no veo series malas. No sé, podemos poner... Espérate, ¿seré Chirsa, mala? La española, puede... la versión española, sí. De Cheers. Vale, de acuerdo, estoy contigo. Lo voto. Lo voto como... Pero ha superado la versión española, ¿no?, de Las Chicas de Oro, que eso también era... Espérate, al final hemos puesto... Sí, sí, la ha superado. ¿Ha sido más mala todavía? Sí, hombre. Pero... Duró menos. Aunque sí. No la haya visto la versión española de Cheers, pero ¿servían la cerveza con tan un buen estilo como en la original? Vamos a ver. Esto es como... Que ponían, ponme una alhambra. No. De barril. Y corría ahí media barra. No es que fueran malos los pobres, es que era como el caldo borriquero, que lo usas para lo que lo usas. Vale. Esto, sí. José, ¿para qué usas tú un caldo borriquero? Eso me he quedado yo eso... ahí. Por caldo borriquero lo uso. Borriquero. Para escribirle cartas al Mauriño. ¿A Mauriño? ¿Y qué le pides? ¿Que salve la Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú descuídate que el día menos pensado te va a encontrar un ojo metido en tu dedo. O al revés, un dedo metido. Ay, no, en tu mira, ojo. El otro día tuve un sueño, mira, te lo voy a contar tú, mira. Estaba yo por la torre y estaba yo súper contento, ¿no? No viene a cuento, pero. Pero sí, ya verás. Y entonces, de repente, pues veo volando sobre mí a 5 buitres. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y los buitres me perseguían, ¿eh? Y hacían pi. Digo, hay que ver qué sueño más 5% mal. 5% está de pipi. Una cosa malísima, ¿sabes lo que te digo? A ver. Pues bueno, pues cuando me despierto con los sudores y todo, a ver. Digo, hay que ver qué sueño más raro. Pues salgo por la puerta de mi casa, me voy para la plaza y me encuentro un cartel. La Quinta del Buitre, viaje para Real Madrid. Digo, mira, estos son los buitres que me perseguían anoche. Vale. A ver. Y después. ¿Y la moraleja? Después de este momento a los Twin Peaks. Vamos a ver. No te fíes del pájaro que ves crecer. Dios. No te fíes de tu camello. No te fíes que no te da nada bueno. Por no favor, que da. Alguien le pegue. Monchu, dale. Pero me quedéis deja, que es Navidad, ¿eh? Que... Pégale otra porque es Navidad. Fum. Y la paz y la armonía. Sí. Y el amor a Dios. Pero mira cómo cantan los murlos en el río. No. Pasemos a los videojuegos. Lo mejor y lo peor de este 2011. Yo tengo que decir que el mejor juego de 2011, World of Warcraft. Y el peor, World of Warcraft. Yo soy un usuario descontento, ¿vale? Yo, mi mejor y mi peor es World of Warcraft. Mejor vale, juego, Gears of War jugando. 3. Vale. Sin duda, maravilloso. Para mí, estoy en duda. No digas pero... Skyrim, que eso es muy típico. Todo el mundo está diciendo Skyrim. No lo he probado todavía. Me gustaría probarlo, pero no lo he probado todavía. Bonilla pero... ha dicho, no es pa' tanto. Qué rebelde. Es una mala copia de Oblivion. Prácticamente no han hecho nada nuevo. Yo creo que hay gente que por eso te puede matar. Está todo el mundo empajillado vivo con ¿eh? El juego. ¿Qué se pajillan? ¿Jugando no. al juego? Una expresión de qué decir... oceno y qué marrano. Oh, vale. Bueno, para mí lo mejor de este año quizás que haya sido Deus Ex. ¿Deus Ex? ¿Human Revolution? Ay. Pues no tenía el malo final que era de los del Mega Man o de la. No me llega todavía, pero bueno. Es que le han dado muchos palos porque decir ya les vale con el diseño de personaje. Bueno, da igual que le hayan pifiado, no he llegado todavía, estoy a punto, pero porque el hecho de tarde en tarde. Sí. Pero lo que es el desarrollo está tremendísimo, vale. Tío. Y Monchu, experto tú en videojuegos, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de este año? De lo peor no puedo decir porque no he jugado tanto. Lo mejor para mí, aunque no lo he jugado, pero sí por lo que he visto. Es un Charter 3. Hay ganas de ponerle sí, el guante encima. Demasiada ganas. Sí. Bueno. Se ve interesante. Y... Yo para mí lo mejor de este año ha sido Halo Reach. Halo Reach bueno, no es de este año. Eso es lo que he estado pensando ahora. Es que es del año pasado. Pequeño... No, es que como lo he jugado este año, pues de este año. Ya, sí, bueno, te lo damos por válido. Hombre. ¿Y no has catado el anniversary? ¿O ha salido sí, ya? Sí, pero ¿no? es el 1. El 1 remasterizado, pero con gráficos super chachi piruli y Juan Pelotilla y esas cosas. Para mí el mejor yo juego de este año ha sido el Assassin's Creed. Para mí te lo digo. ¿Cuál? ¿El 1, el 2, el 3? O sea, no, el 1, el 2, el 2 y medio o el 2 y 3 cuartos. El 1 que ha sido el que he jugado. Vale, ¿y todavía no han jugado al otro? Pues entonces, entonces prepárate. Pues, si piensas que el 1 es bueno, ya con el 2 va a tener sueño erótico, ¿eh? Erótico festivo, total. ¿Y José? Yo, Campón. ¿Campón? ¿Campón? ¿O Cancón? Capcom versus el... Versus Ultimate Alianza o algo así. No, bueno, el Marvel versus Juan Capcom. Pelotillas. Ultimate, Ultimate Marvel versus Capcom. Pues eso. Vale. Pues eso. Yo los juegos de lucha no me atraen mucho, así que no sé... Ahora, lo peor para mí de este año quizás que haya sido hidrofobia. ¿Hidrofobia? Sí, yo creo que... ¿No te duchas? O sea, ahora, es de una tía que tiene el poder de mover el agua y está muy bien porque mueve el agua a tu estilo, pero yo lo llamaría... Bug en el agua. Es un juego. O sea, yo quiero que en vez de pasártelo, evita el bug. O sea, es uno detrás de otro, macho. Mira que es malo el juego, pero oye, me tiene enganchado. Por vicio, sí, como yo cuando que me pasan gribes por la historia, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Algún otro comentario sobre que queramos comentar de lo mejor y lo peor de 2011? Yo sin duda tengo que decir que lo peor dentro, o sea, fuera, sin campo, o sea, en miscelánea en general, yo creo que lo peor ha sido la guarida de Android. Sí, sí, lo peor del año. Te dignas echar mierda sobre tu propio tejado. No, que has dicho la palabra prohibida. ¡Uy, colleja! Ah, no, ha dicho caca, colleja, ha dicho caca. Colleja, es un colaborador, no podemos darle, es colaborador. Qué suerte tiene los yo estoy totalmente de acuerdo con él. Estoy total y absolutamente de acuerdo con él. ¿En que no puedes darle una colleja? No, en lo de que ha dicho el trulo. Que ha sido... Ya somos tres. Esto ya te lo he dicho antes. No tienen transparencia... No bancaria, vale. Sino... Bueno, se nos olvida una categoría. Música. Ah, uy, de música. Uy, espérate. Espérate, que me lo estoy pensando. Mira. ¿A dónde que mira? Uy... Venga. Es que Pitbull este año ha sacado muchas canciones. Sí. Es difícil elegir una. ¿Cuál es la mejor, no? Es difícil elegir una en la que Pitbull no salga. Ya tú sabes. Yo tengo sueño de que vaya por la calle, me encuentre a Pitbull y me diga, ya tú sabes, y no sepa. Dale. No es de este año, no, pero para mí la mejor canción es de Joseph. Que Heaven in my heart o Heaven in my heart. Algo ya así. Sabes tú que yo con mi inglés. Tu inglés y tu español. Sí. Y vamos. Ah, que por cierto, si esta noche encontráis una inglesa, pues si la que os haréis ligar ahora, la frase a decir es: You and me, the fucking the bitch. Sí, los cojones, digo. Estás que lo arregla. Estás que lo arregla. En la playa en Cuyas, no te digo. Se va a llenar quitasueños, hostia. Es que no tenemos lago. Lo ha parecido. Para mí, lo mejor de este año, sin duda, en música, Taster. ¿Taster? ¿Eso qué es? Meta el burrico ahí. Ay. El burro. Ay, yo, más que rico. A mí, particularmente, me ha gustado el The Path of Totality, del último disco de Korn, donde se gira al dubstep. Y la mezcla ha sido, para mí, el disco del año. Bueno, en mi caso... Yo he seguido uno de mis grupos favoritos, Within Temptation, que este año ha sacado un nuevo disco y la canción que más me gustaba es Faster. Sí. ¿Está bien? Bastante bien. Salón de la Del está bien, ¿eh? Uh-huh. Está muy a bien. A mí me gusta. Y lo peor, pues mira, tira un dado de 100 caras y entonces el número que salga lo buscáis en canción de Pitbull. O sea, es decir, como habrá sacado 100 canciones al año. O en los 40 principales. Lo más seguro. Firme. Buscar un... Ay, un no, ranking. Si la Europa se lo trae de concierto. A ver. Sí. No, yo creo que si... Si quieres algo... aprender, pues sí, darle quirica. Mira, yo creo que Pitbull ha estado mal, pero yo creo que Juan Magán... Hostia. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Juan Magán? Eso del electro latino. A ver, yo como DJ aficionado tampoco soy gran cosa, pero electro, mis bolas del árbol. O sea... Por no decir otra cosa. Pero la de cristal, ¿eh? Sí, la sí, que sí. Se rompe. Fum, fulopio. Ayer la vi bailando por ahí. Como una... ¡Ah, esa! ¡Ah, esa! Esa me gusta a mí cantarla con el Sergio Ramos. ¡Hermosa! No. ¡Ay, si te pego! Otra que ya te digo. ¡Ay, si te pego! ¡Ay, cómo te pegue! ¿Tú sabes lo que es la traducción? Espérate. Que te digo la de mejor. ¡Qué tucito! ¡Qué nunca está! Eso era chanante, ¿no? Que parece que está diciendo, vamos a coger al gato para matarlo. Que si te pego es que si te cojo. ¡Ay, como yo te coja! Por eso. ¡Ay, si te pego! Yo me gustaría escuchar la versión chanante. Estaría bastante bien. Espérate. Estará en camino, seguramente. ¿Tienes la traducción? No. Bueno, no, pues ¿cómo es el ritmillo? No lo sé. Mi mente intenta bloquearla. Pero José, ¿eh? Te puedo asegurar que tú no la vas a cantar. Espérate, ahora. Espérate. No, corta el micro un, antes dos, de que. ¡Ay, no. Papá, mira! Que no. Que te traigo un. Es buenísimo, tío, es buenísimo. Cántalo, a ver, cántalo. Le damos permiso para que la cante. Le damos. Venga, vamos a darle permiso. ¿Otra vez? Otra vez. Replay. Replay. Rebobina la cinta con el boli. Ay, Seu, papá, que te traigo un bocadillo de patata. Si es que no me seguí. No. Antes, ¿a dónde hay que seguirte? Se está sentado. Ya. Si es que cuando me corta, se me va. Se te va. Se me va la aspiración esta. Vale. Pues pero dejadme pensar. Hasta aquí nuestro repasito de lo que ha sido lo mejor y lo peor de este. Es verdad. Ángel, sé que. Me dejas siempre para el último, cago en día. Sí, hay que ver, pobrecito, venga. Tienes que imponerte delante de esta gente. No. Lo que tiene que hablar un poquito más, que parece claro, que ya te lo. Tú, esto, mira, esto parece córtale, que. Córtale, si puedes cortarle. Pues si es que hablas tú todo el rato, si es que ocupa el sitio. Bueno, pues que. Va con el ansia. En la sección de música, lo que más me ha gustado este año ha sido The Hunter de Mastodon. Ya está. Me gustaría escucharlo, a ver qué tal está. No, en serio, no he escuchado nada. Yo tampoco. No, a ver, otro disco de Mastodon sí he escuchado, pero este último no le he echado. Es hora de consumir. Nos vamos a publicidad. Consume. En los locales de pueblo. Sí. Consume. 6 de pueblo. No te. Os cuento un secreto. A veces veo guateques y escucho a Rafael Acarra. Cabezas para atrás, a ver, gente que no sabemos bailar. Espérate. Popón, a ver. Dale otra vez al explótame. A ver. Casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Dale para atrás, explota. ¡Pom! Ahí. Ahora sí. ¡Pom! Ay, qué sería de una noche vieja de un guateque sin Rafael Acarra. Eso es como un verano sin Georgie Dan. Por favor, no puede faltar. Pues eso, 7:19 de la tarde. Y. Os recuerdo que el teléfono sigue abierto, pero no nos habéis llamado, la verdad es que lo claro, entiendo. Claro, espérate, es que esta gente no nos quiere hablar con nosotros. ¿Por qué no queréis hablar con nosotros? Abierto es que sí, que está colgado, que no es que esté descolgado. Sí, no, que está colgado, está que colgado, nos puede llamar. Pero aquí llamar. El único sí. Colgado es José. Sí, bastante. Pero míralo, no necesita percha, es la ventaja que tiene estar tan colgado. Pues eso, 958-73-25-22, si es que os atreví a llamar. Que si no lo hacéis, tranquilos que no nos enfadamos, que... Si lo entendemos. No pasa nada. Si lo entendemos. No sí. Pasa nada. Sabéis dónde viví. Vale. Pues pero, eso. Bueno, una cosa. Antes ha dicho que a José, al que llamaba, le invitaba un chupito. Sí. ¿Eh? Eso ha dicho José. Sí. Que le invitaba. Yo ahí lo dejo. Sí, invitaba un chupito. Te lo voy a decir en inglés. A ver, Radio Gym Tip. Quien sea, a ver. Tú te expliques. Of Joe the Dream. A ver. And the Chupetition. Is the localization. De Chupetition o de cabeza o de gamba. Exactamente, a ver, ande Bloody Mary, sangre de cordero con pipirtilla, yo vale. Que sí. Pero chupito forever, sí. Alón chupito, vale. Forever chupito. A ver, y volviendo al tema. Espérate, la canción de Letter son más con tu con, ¿no? Son más tu con, ¿no? Pues esto sería One More Time, wow, eso que era versión One libre. One More Time. Versión libre, ¿qué pasa? Wow. A ver, volviendo al tema, sé lo que hicisteis la Navidad. Es nuestra sección adaptada a estos días de júbilo y que nos llena de orgullo y satisfacción. Y oye, ¿quién vio el discurso del rey? Ay, yo. Yo estuve. Yo llevo una racha de 23 años sin verlo, lo había rompido. Vale, no te jodes. Yo estuve pendiente a ver si el rey rompía la primera regla y hablaba del club de la lucha, pero se portó y no dijo nada. Me llena de orgullo y satisfacción, y en esta fecha tan señalada, la reina y yo. Sí, señor pero, majestad, claro. A ver si nos puede traer 3 kilos de mantequilla. ¿Mantequilla? ¿Cómo no puede ser mantequilla? Ala, venga, José, miedo me da preguntarte, pero ¿qué has hecho esta Navidad? Pues mira, esta Navidad me ha dado por pensar. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Estamos condenados! No te retires, para acá, sí, ¿eh? Vale, me acerco, sí. Porque os quiero decir una cosa. No solamente a ver, vosotros. 42. ¿Música triste o se puede decir así porque sí? No, sería hasta sin música. Oh, bájale, porque sería córtale. Hasta serio, ¿sabes lo que te digo? Porque lo que os quiero decir es que toda esta Navidad he estado nada más que buscando poesía. Tú no preguntas para aquí, a ver. Pero entre felicitaciones, facilitaciones y cosas raras, a ver. ¿Fela qué? ¿Felacitaciones? No pregunto. No pregunto. A ver, entonces, pues yo he pensado que antes, que como es el último día del año, pues... Les quiero dedicar desde la guarida al androide, No, por favor, sin música. Que está mola. A todas esas personas del pueblo que a lo largo del año, por circunstancias de la vida, nos han ido abandonando. Cansío, algunas veces, pues amigos, compañeros, otras veces nada más que simplemente gente conocida del pueblo, que por causas naturales o sin ser naturales, ha fallecido durante este año. Y les quiero leer para ellos, para que su alma... ¿Vas a hacer un obituario? Sí, más o menos. A ver. Les quiero leer esta poesía de Francisco de Asís, de Icaza, que se llama El Madrigal de la Muerte. Y para todas esas personas, va para ellos desde la guarida del androide. Que así cuando el técnico baje la música, por Dios. La solemnidad. Aunque yo creo que Ángel tiene mejor voz que yo. No, léela tú, pero rápido que... Vale. Que te casas antes de que el fin de año, ¿eh? Vale. Pues empiezo. Tú no fuiste una flor, porque tu cuerpo era todas las flores juntas en primavera. Rojo y fresco clavel fueron tus labios rojos. Azules, no me olvides, aquellos claros ojos. Y con venas y tez de lirio y de azucena, aquella frente pura, aquella frente buena. Y como respondíais a todo ruborosa, tomaron tus mejillas el color de la rosa. Hoy, que bajo el ciprés cercado de laureles, rosa y no me olvides, y lirios y claveles, brotando de la tierra, confunden sus colores, parece que tu cuerpo nos lo devuelven en flores. Bravo. Sobre todo, una cosa ya acabo, ¿eh? Sí. Que me voy a ganar más collejas a lo largo de la noche. Sí. Que esto es mi bonito, mi dito. Sí. ¿Eh? Pero para mi compañera Carmen, de la compañía de teatro, 12+1. Vale, aquí queda ese homenaje. Muy bonito. ¿Y alguien más que ha estado haciendo esta Navidad? Ahora... ¡Ay, quiero beber! ¡Ay, ya sabía yo que este momento de ternura no podía durarle mucho! No podía durarle, no. Si huevos tiene, ha sacado ahora el Necromicron. Pónganlo muerto, venga. No, eso no existe. Vamos, no existe. De carrerilla, venga. Ángel, ¿tú qué has hecho esta Navidad aparte de quedarte encerrado en un cuarto de baño olvidado? Pues me han regalado un juego muy guapo que se llama... Olivator 3000. El Olivator 3000. Ah, Olivator 3000. Y básicamente, pues, coger oliva. Espérate, ¿en qué nivel está? Espérate. Ya me lo he pasado. ¿Cuántas uvas tienes tú por 100 uvas? Porque yo, para conseguir la oliva de oro, a ver, me tengo que coger 3 olivos. Vale. Ahí lo dejo. Vamos, planazo. Mager. Yo, pues, me paso hasta Navidad esquivando bugs en el agua. ¡Tenemos una llamada! ¡Tenemos una llamada! Espérate, que a lo mejor es falsa alarma. Podría ser una falsa. ¿Quién es? Cabrones. No sé, ¿alguien? ¿Qué se siente romper la ilusión a un niño? Claro. ¿Qué se siente? Que llamáis para hacernos daño en el corazón. Carbón. Vale, entonces Mager luchando contra bugs, ¿no? Sí, luchando contra bugs en el agua. Vale. Monchu, ¿tú qué? ¿DC Universo Online? Por ahí, según has dicho. DC Universo Online, que llevo bastante rato jugando y aprovechando que ahora es free to play, está bastante bien. Vale, Yo personalmente he estado con una serie anime un tanto mala, To Love Ru. Una comedia facilona, bastante subida de tono, típica comedia romántica, con toque harén ecchi, toque erótico, muchas chicas, un bastante what the fuck, o sea, el WTF, es decir, muy surrealista y todo eso. Así que eso ha sido lo que he estado aplicado esta semana. Bueno, y tengo que decir que soy trulo y llevo dos días sobrio. Me siento orgulloso. Venga, compañeros del grupo, Agustín. Yo he estado dedicando mis navidades fundamentalmente a dos cosas. Al Samsung Galaxy S2. ¿Te lo has pasado ya? No, estoy en ello. Y al Xbox Live. Vale, ¿con qué juego? Con todos. Con todos, ¿no? Ahí. Has descubierto la Xbox Live. A cascoporro ahí, matando news al Call of Duty, seguro que está ahí. No, estoy jugando partido al FIFA con ingleses. Otra vez. Vamos a ver, ¿quién? ¿Pan con tomate o atún? José, de nuevo, como siempre, su llamada del camello. Pues dile a mi... pues llama por la radio. Vale. Venga. Oye, si metemos el último bloque de publi y damos las no campanadas. Venga. Consumir. Pues espérate. 958-73-2522. Siete y 35 de la tarde. Uy, 36, acaba de cambiar. Mira, llama. Ya, alguien... Uy, escucho por ahí un teléfono de fondo. Llama. ¿Alguien que se atreve a llamar? Una llamada de antena. Oye. ¿Qué, oye? ¿Estoy hablando con el señor de la pecera o con quién le estoy hablando yo? No, con el señor de la pecera no estaba hablando, espérate. ¡Pecerita! Sí, ¡ponga el micro! Está hablando... Vale, un momento. Se te escucha fatal. Para empezar, ¿quién eres? El hermano no le baja volumen, me escucho bien, ¿no? Ah, que se acopla, ¿no? Es que se acopla. Dile que baje un poquito el volumen porque si no la estamos liando parda. Un saludo a toda la gente que está en el Cancú. Comiendo carota. Ay, Oma, qué rica. ¡Esa carota está, qué rica! Vamos a ver, silencio que tenemos una llamada. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Una llamada que tenéis. Para una llamada. Yo creo que está bien. Venga. ¿Usted quién es? ¿Quién soy yo? No sé. Espérate. Es que no veo el identificador de llamada. Espérate. No veo el identificador. Lleva un traje rojo, barba blanca y reparte. No, José, no es Papá Noel. No es Papá Noel, ni mamá tampoco. ¿Y alguno de los camellos? No, traje rojo no, si yo te dijera lo que tengo rojo, no. ¡Oh! ¡Zas en toda la boca! Bien, creo que es ave, ¿verdad? Sí, esto es ave. ¡Ave de sopa! Un punto para el señor de la pecera. Un punto para el señor de la pecera. ¿Qué pelotillero eres? Como no te pegaba colleja. Claro. Nuestro compañero, colaborador y amigo ave está al teléfono. ¿Y qué puede decirnos en esta noche vieja? Es que no sabe, ¿creen? Esta noche vieja, mañana Navidad. Digo, no, ese no, chiste ya lo hemos hecho, llegas tarde, no, hija, soy no. Soy unos mamones. Los Ramones, molan mucho. Let's go, la. No, esos no son los Ramones. Esto, a ver, te voy a hablar yo con un poco de cordura. Dile algo a estos que se estén callaicos y quietos y... Y nada, y te vamos a cortar más que nada porque es que no nos da tiempo a dar la uva. ¿Qué da uva? Espérate, pijo, que son las 7:30 de la tarde. Que no, que vamos nosotros a dar la uva, ya la vamos a lanzar aquí. Sí, hemos cambiado las uvas por colines, pero bueno. Eso, adelante. Vosotros lo que tenéis que hacer ahora mismo es dedicar a la gente del campo, que estamos ahí, el pienso, estamos el domingo y más gente aquí, hermano. Ah, que está ahí el pienso y el domingo. Para los pocos oyentes que tenéis, no ponéis una mierda dedicatoria. O sea, pues dedicamos esta vieja de programa a los únicos oyentes que tenemos. No, a ver, espera. Que lo haga Ángel, que es el que tiene buena voz. Sí, o sea, vamos a derrochar voz y todo. Ángel, dile que... Yo qué sé, forever tu alón. En nombre de... Tú que eres la persona aquella que no se pierde en el bate, que no nos dejamos olvidar. Joder, me ha quedado ya para toda la vida con la fama. No, venga. Qué lástima de muchacho, ¿eh? En nombre... Venga, Dígame algo, dime cosa bonita. En nombre de todos los compañeros de la guarida del androide, les deseamos unas felices fiestas y muchas gracias por escuchar nuestro programa. Pero vamos, no has sabido dónde te estamos la escuchando. La publi. ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, os la digo yo, a toda... ¡Gente del Cancún! Vale, ahora salgo a collejear a los dos. A ver, un placer escucharos, feliz año nuevo y damos paso a otra llamada. Manolo, ¿cómo dices que? Manolo, queremos una carota. ¿Tenéis más llamadas y tú? Sí. Manolo, queremos carota. Es que tenemos Manolo, gente que carota. Nos quiere de verdad. Si me queréis, ¡dame una peseta! ¡Dame una peseta! Hasta luego, Ave. Un sartón perdigón a mí. ¡Feliz año nuevo para todos! Igualmente. Tío bestia, macho, me ha atravesado el perdigonazo. ¿Tenemos otra llamada? No puede ser. No, lo he engañado, pero... ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué bajo! No. Hay que haber censurado esto que se crió en la época de Franquillo. A ver, vamos, que nos quita hasta los pocos fans de Royal que venga, tenemos. Fan Royal, venga. Y que nos van a dar la uva, ¿no? Nunca mejor dicho. Que nos dan las uvas. Pues eso mismo, señores. Vamos a comenzar con el esperado y no por eso... menos celebrado simulacro de toma de uvas para esta noche. A ver, primero, instrucciones. Hacen falta 12 uvas. No tenemos uvas. Espérate. ¿Hace falta ser inteligente para comerte la uva? En tu caso sí. Sí, bueno, un mínimo. Hace falta un mínimo. Justo para no atragantarse. Pero entonces tengo que hacer un test para tomarme la uva. La uva se recomienda que sea jugosa, que tenga caldo, que no tenga pepita. Si es demasiado verde y está estriada, tirarla porque un melón. O sea, no conviene. Hombre, también importa el tamaño, no me digas. Si tiene demasiado grano, es un higo chumbo. Podéis intentarlo, o sea, si queréis el modo heroico, siempre están los retos, tomar la uva a nivel asiático. Sí. Espérate, es algo difícil. Yo me sé de un colgado que una Navidad se tomó 24 uvas en las 12 campanas y está por ahí el vídeo colgado y esas cosas. ¡Ah, sí! 12 uvas. 24 uvas. Agustín, ¿tú también lo has hecho? Sí. ¿Y también tienes vídeo en YouTube? No. El mío sí está. En serio, el mío está por ahí. Pero espérate, eso es como un episodio de 24 horas o 24 segundos. Sí, no, 24. ¿Eso 24, que 24 ping, ping, no, deja ping. Jack Bauer quieto, deja Bauer quieto. Pues bueno, nosotros tenemos que decir que hemos tenido un fallo de logística y alguien se ha equivocado. ¿Dónde están mis tropas? Y en vez de comprar uva, ha comprado colines. Es que me dejan solo ir al supermercado, pues imagínate lo que iba a traer. Pompas de jabón. Así que no se puede decir que vamos a empezar 2011 sin comer ni un colín. Uno no, nos vamos a comer 12. Ahora, esto también tiene su tela, porque espérate. No es llegar a comértelo y pico. Tienes que comértelo... longitudinalmente, no transversalmente. No. Eso hace ahí una barrera. Te queda en modo hámster. Una cosa, Se te ponen los mofletes. Sí. Okay. Si vamos a hacer un simulacro de comer uva, el tío este que trabaja ahí en la pecera, ¿no habrá bajado un reloj con los cuartos, los triciclos? Lo tenemos rara. Preparado. Está preparado. En un alarde de tecnología punta y todo, tenemos lo nuestro. Entonces, todos sabéis que son 12 campanadas, sí. Que las nuestras van a sonar como... Un segundito que... Y nosotros presumiendo de tecnología... un segundito que... Sí, no, pero espera, vale... Bueno, no empezamos a liar a la gente. No liemos, que... No, a ver... Nuestras campanadas... Importante, si os ponéis una capa como Ramón García, ganáis un plus de estilo. ¡Ay! Parecéis Batman. Pero la uva este año van a molar en la sexta con los zombies. ¡Ay, zombie uva! ¡Ay, zombie uva! ¡Hostia! Eso... Solo que a mi abuela no le va a gustar. En vez de la uva típica, son ojos. Ah, mola. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras campanadas que suenan tal que así. ¡Zas! En toda la boca. Esas son con ¡zas! Con en toda la boca. Ahí. ¿Pero esto qué es? Esas son nuestras campanadas particulares. ¿Y los cuartos cómo son? Claro, a ver. Antes de la uva vienen precedidos los cuatro cuartos. Monchu, quítale mientras la cáscara a la sidra del reitero. Ahí está. Ahí. Descorcha botella. Que viene no descorcha, quítale la cáscara, pero no descorcha. Pélala. Sí. Como si fuese una gamba. Entonces, ves trabajando como si fuera eso. A ver, volviendo al tema. No digáis esas cosas que se puede malinterpretar. La gente también mal avisa. A ver, sí. Sí, claro, tú no. Pues eso, tenemos nuestros cuartos particulares que suenan tal que así. ¡Esto es vida en el Mario! ¿O qué te ha pasado a la pantalla? Te has pasado sí, la pantalla, sí, la vida pantalla. Suena diferente. Bueno, vale, de acuerdo. La también es... matar Mario, ardillas voladoras. Y no digo nada. ¿Cerda no la tiene? Es que Cerda no. Me gusta más. Está por ahí, pero no, no toca, hoy no toca, para el año que viene. Si no se acaba el mundo, pues como hemos dicho, los cuartos suenan cuatro veces, de ahí que sean cuartos. Entonces nosotros vamos a ir haciendo... Vale. Entonces, agarrad la uva, lo que tengáis por ahí, los chumos sin pelar. Pero espérate, ¿cómo tenemos que agarrar la dominolas, uva? Dominolas, tú en tu caso, los colines, no los vuelvas a tirar al lo suelo, lo que está ahí en el Cancú, sé que tenéis ahora mismo un piezo plato de careta que se caga la perra, pues podéis cortar daditos. Y los mulos de pollo no cuentan como uva gigante. No. Que podéis intentarlo, eso como siempre mucho modo heroico. O huevos Kinder, cada uno lo suyo. También es buena idea. Ojo, sacarle el juguete, que si no eso hace pelota en la garganta. Bueno, pues ya quedan las instrucciones, así que esta noche tenéis que hacer tal como vamos a hacer nosotros. Espérate. No podemos esperar, venga. Espérate. Para que te tomes las uvas con alegría y con las cosas finas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues te quiero decir una cosa. Tú, si ves esa botella solitaria de vino encima de la mesa, bébetela. Si ves la de vino blanco, bébetela. Pero bébete todas las botellas que veas por tu casa. Y luego te comes la uva. Porque luego, cuando lo comites tú, lo último que vas a salir... ¿Qué va a ser? La uva. Será lo último. Venga, pues vamos a empezar con este simulacro donde sonarán los cuatro cuartos. O sea, el cuarto sonará cuatro veces y empezaremos las campanadas. Abierto que puedo morir. Tengo un trancazo de la hostia y tengo las narices taponadas. Ya somos yo aviso. Venga. Estamos igual. Vale, ahora mismo nos vamos a tomar aquí la uva. Seis personas. No somos personas. Bueno, ¿cuántos sobreviviremos? No sabemos, así que... Somos masoquistas. Sí, más o menos sí. Dale, caña los cuartos. Un cuarto, dos cuartos. No. Primer cuarto, está el aviso. Segundo cuarto. Uy, mira, ya tengo los pelillos ahí rizados. Tercer cuarto. Ya y cogiendo la uva, la tenéis en la mano. Todo eso. Preparada. Y último cuarto, venga que nos vamos. Venga. Espera. No vale morder. Que vienen las campanadas. A ver. Una. Zas en toda la boca. Zas en toda la boca. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zasca! Fofo. Y ahora mismo, queridos radio oyentes, os explico la imagen dantesca que se ve en el estudio. En YouTube se va a ver, en YouTube. Se ve a Trulo intentando oxigenarse. Está rojo perdido. Maga está escupiendo los colines en la papelera. Después de haber derramado media botella de sidra y gaitero famosa en el mundo entero. ¡Que se la chupa la moqueta! Así que feliz año nuevo a todos los oyentes de Radio Cuya. Lo de los colines no ha sido una buena idea. ¡Colines asesino! Si alguien quería emularnos, en casa le recomendamos encarecidamente que no lo hagan. No te comas colines cuando te apetece comer espejas. Sí. Y entonces aquí ha quedado claro cómo se tiene que hacer. Nuestra labor social creo que ha quedado más que cumplida. A mí no me ha quedado claro, repetimos. ¡No! Tú en no. Tu cara, si quieres. Ha quedado claro cómo no hay que hacerlo. Sí, ha quedado muy claro de cómo no hay que hacerlo. Y con esto nos vamos a ir, no sin antes deciros que... El lunes nos podéis volver a escuchar a las 6 de la tarde. Vamos a hacer un flashback de estos que tanto nos gusta. Vamos a revivir trauma. Flashback. Wow. Déjalo. Y esta noche... Respira. Me estáis matando con el colirio. ¿Con el colirio? ¿El colirio? Que el colirio es para los ojos, no se ve. Bueno, pues que esta noche podéis tenéis la mejor música a partir de Año Nuevo aquí en Radio Cuya, o sea, música de Guateque. No faltará nuestra querida Rafaela Carrá y Explótame, Explótame, Explótame, Explo. El hombre que se controla. ¡Hermosa! Y el Ahí Si Te Pego, todas esas cosas. Pero antes de eso, vamos, cuando partemos ahora a las 8 de la tarde, que faltan unos minutitos, faltan 10 minutos, nos quedaremos con los compañeros de Radio Nacional de España. No lo hemos visto nunca, pero son nuestros compañeros. Son nuestros compañeros, porque nosotros somos periodistas. Somos periodistas. Bueno, bueno, somos periodistas. ¿Cuánto tiempo queda? Nada, nos vamos a cortar. Así que solo decir que os esperamos. No sé si la semana que viene tendremos programa, que es Día de Reyes. Creo que no. Ya nos iríamos a. Camioneros Reyes. Sí, yo creo que después de cómo hemos dejado el estudio, no nos van a dejar entrar más. No nos dejan entrar, no volvemos. Lo primero que me dice. Adrián, tú de 6 y de radio. 6 de guarida. Lo primero que me dice Abu, de radio. Intenta no mojar el suelo. A la tola sidra por el suelo. ¿Quién se le ocurre no poner una bolsa en la papelera? Que la papelera tiene un agujerillo y se filtra. Oye, mira, Bonnie, ¿eh? Pero vamos. Pues eso, que estaremos de vuelta en un par de semanitas en nuestro horario normal de los viernes. Y que sed felices, es una orden de parte de la guarida. Estuvimos aquí, nuestro niño San Ildefonso. Di algo. Felicita el año, di algo. ¡Voy a deciros aquello que yo quiero decir! Pero rápido. ¡Feliz Año Nuevo y próspero Año Nuevo! ¡Primo! ¡Que viene a pegarme la colleja! ¡Espérate! ¡Que viene! ¡Hala! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Hala! ¡Por el culo! ¡Te maltrato! ¡Feliz Año Nuevo, eh! Ángel, tus felicitaciones por el año que buen nuevo. ¡Feliz fiesta! ¡Feliz Año Nuevo! Y ya está. Y que nos quedemos como estamos, ¿no? No. Es que como estamos ahora. Sí. Que no peguen colleja. Para el año que viene, vale, una ley de colleja. Espacio, amor, y no es que no haya colleja. Vale. Mager. Ande que las pique un pollo. Mira, me quedan colines. Bonil, tú que estás aquí, que no has hablado mucho, no se ha atrevido mucho. ¿Alguna? Le da miedo. Yo lo mejor que puedo desear para la gente en este año nuevo es mucho trabajo y mucha salud. Ahí está, como debe ser. Monchu. Mucho Bonil. Trabajo remunerado. Ahí es importante. Bonil, no me seas políticamente correcto, macho. Me cago en la leche. Dejaros de hablar. Monchu. Bueno, vamos a ver. Vamos a portarnos bien. Yo, en mi caso, feliz año nuevo a todos. Que no se nos atraganten la uva. No. Yo esta noche me pagaré también la fiesta a salud de todo esto. Sí. Y que nos veremos el año que viene si no se acaba el mundo, ¿verdad? Agustín. Yo quiero desear feliz Navidad a toda la audiencia de Radio Cuya. Quiero dedicarle la Navidad a todo el pueblo de Cuya, a todo el mundo. Menos a 6 personas que tengo enfrente. A vosotros que os den con una caña raja. ¡Uy! ¡De azúcar! ¡Uy, pues eso es sanísimo para el cuti! Pues yo lo único que puedo decir que eso, que fui trulo, fui el anfitrión de este desmadre y solo voy a decir una cosa, sed felices, es una orden.